ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes. Tengan ustedes, mis amigos y mis hermanos, una vez más con ustedes. Esto es Diálogo Pastoral. Desde Houston, Texas, la ciudad espacial, llegando a ustedes a todo el planeta, todo el continente americano. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Les recordamos que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Les recordamos nuestros teléfonos 713-991-5760. Y aquí estamos con ustedes. Muy buenas tardes. Bien, qué bueno estar con ustedes en el día de hoy. Una vez más, repito, somos Diálogo Pastoral. Queremos recordarle nuestros teléfonos 713-991-5760 y también recordarles a ustedes nuestro horario de servicio. Estamos de servicio a las 7:30 de la noche, el día viernes, los días viernes, y también 7:30 de la noche, el día sábado, estamos con ustedes. Esto es Diálogo Pastoral y estamos en nuestro servicio en Centro Evangélico Cristiano, domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Les recordamos también que estamos con ustedes en el 9426 de la calle Telephone, 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston, que es la ciudad espacial. Y usted puede venir y participar de nuestros servicios los fines de semana. Dios les bendiga, muy buenas tardes, seguimos con ustedes contentos de estar aquí en el día de hoy. En el día de ayer nosotros, si usted se recuerda, hablábamos estábamos comentando un reportaje importante de cómo secularmente se predecía en esto que estábamos dilucidando el colapso, dice este reportaje. El colapso de la iglesia evangélica, decía este reportaje. Y yo analizaba algunas cosas con ustedes y decía en el día de ayer que prácticamente Jesucristo, desde la fundación de la iglesia habló de la indestructibilidad de la iglesia. Dijo, yo estableceré mi iglesia, la iglesia de Jesucristo, realmente. Y cuando hablamos de iglesia de Jesucristo, no estamos nosotros, como usted sabe, hablando de denominación X o de grupos X. La iglesia de Jesucristo está representada por todos aquellos nacidos de nuevo, todos aquellos que han recibido a Jesucristo, que permanecen en la doctrina del Evangelio, no importa la raza, la religión, el país o la nacionalidad. Obviamente, estos que han recibido a Jesucristo se congregan en un lugar visible, en agrupaciones, se agrupan, pero hay una fe común que nos une a todos, sin importar nacionalidad, sin importar raza, nos une nuestra fe y nos une nuestra doctrina. Habiendo dicho esto, Jesucristo dijo, la iglesia nadie la destruye, yo estableceré mi iglesia, dijo Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y obviamente el diablo ha tratado de destruir la iglesia por siglos, desde la fundación de la iglesia, a través de persecuciones. Las grandes persecuciones de los tiempos pasados fueron semillero para que el evangelio se expandiera. Si usted estudia la Biblia, la primera gran persecución vino en Jerusalén con la muerte de Esteban. Y esto, aunque fue horrible la muerte de Esteban, fue un duro golpe para la iglesia incipiente que se levantaba. No obstante, la muerte de Esteban fue el motivo por el cual se dispersaron los discípulos trayendo el evangelio o llevando el evangelio prácticamente a todo el mundo. De allí pasaron a Chipre, pasaron a Antioquía, y la iglesia entonces, por haber muerto Esteban, ese fue el motivo de la persecución lanzada y la huida de aquellos que habían creído, esparcieron el evangelio como semillero. Cada vez que la iglesia ha sido atacada, ¿sabe lo que pasa? La iglesia se purifica, los verdaderos creyentes se aferran más en su fe, y obviamente los falsos creyentes o los creyentes que no tienen una fe arraigada realmente en el Señor, pues sencillamente son conmovidos, y la persecución hace que esta persona, muchos se estabilizan, como en el caso de Pablo cuando decía, con mis prisiones muchos se atreven a hablar con más propiedad, más claro, el evangelio. Otros se escandalizan y se van para nunca más volver. Ahora, en estos tiempos, conforme hemos estado hablando, Jesucristo, en los tiempos previos a la venida de Cristo, Pedro el apóstol, por ejemplo, dijo que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por la casa de Dios, dice, ¿cuál sería el destino de los pecadores? La iglesia, sí creo yo, de alguna manera u otra, y esto lo hemos dicho en otros programas, sería y va a ser conmovida en sus mismos simientes antes de la venida de Jesucristo, y estamos mirando alguna de estas cosas. Ahora, siguiendo nosotros analizando brevemente el artículo que ayer comenzábamos a analizar, nos habla y dice algunas cosas que son veraces aquí, y le digo por la experiencia pastoral nuestra, y tratando la gente, no dormimos con respecto a los acontecimientos actuales del mundo. Nosotros miramos algunas cosas que son realmente importantes. Por ejemplo, la iglesia cristiana, cuando hablo de iglesia cristiana, incluyo la iglesia evangélica, en estos tiempos se ha opuesto, y esto dice este artículo, en una forma radical, algunos aspectos que se han politizado, cosas morales que realmente se han politizado. Cualquier cosa, hermanos míos, que de alguna manera los políticos hablen de ella, se torna en un tema político. Y desde que cosas que tienen que ver con la moralidad, cosas que tienen que ver con el pecado, la fe, la Biblia, se politizan, inmediatamente va a haber argumentos polarizantes que de alguna manera van a hacer que el grupo que esté en la minoría de esas opiniones politizadas, aunque sean morales, va a recibir de alguna manera u otra persecución, de alguna manera u otra ataque. Esto ha sido el caso, por ejemplo, del aborto, esto lo dije yo ayer, el caso del homosexualismo, que son temas que aunque en la Biblia obviamente se nos manda a preservar la vida, en la vida se nos manda a vivir en la pureza del matrimonio, que son cosas fundamentales, bíblicas, morales, en las cuales se ha establecido la sociedad. En el día de hoy, lamentablemente, estos puntos se han tornado en temas políticos. Grupos han politizado esto para obtener la prebenda a nivel de la sociedad. Inmediatamente, si la iglesia o cualquier individuo que se levante sin ánimo de politizar, pero con la idea de exponer la verdad de Dios o la moralidad bíblica detrás de esto, inmediatamente va a ser catalogado como un proponente político de en contra de alguno de estos puntos que hemos dicho. Esto realmente va a traer y ha traído y está trayendo grandes enfoque y ataque de la sociedad secular para con la iglesia. Y la otra cosa que yo dije ayer es que el asunto de continuidad es cada día más difícil para los creyentes pasar su fe, instruirle en su fe a sus propios hijos. Cada día más difícil. Y yo soy pastor y le he dicho, a nivel de iglesia, nosotros miramos muchas veces buenos hermanos, sencillamente que tienen familias, que prácticamente tienen que estirarlos a la iglesia, casi a la fuerza. Y llegado por ejemplo, la edad de los adolescentes, la edad de la adolescencia, vemos nosotros que es muy difícil mantener a la familia unida adorando al Señor, lo cual deja un vacío en cuanto a la continuidad. Y esto de una manera u otra puede afectar. Y esto también está dado en este reportaje. Y otra cosa que hace este análisis es las famosas, como se ha llamado en el día de hoy, mega churches. Dirá usted, una iglesia extremadamente grande, ¿qué tiene que ver con la caída o la forma en que se afecte la iglesia evangélica? Y es increíble, obviamente, la iglesia tiene la tendencia a crecer. La iglesia de nosotros, aunque yo no considero centro evangélico cristiano, la iglesia nuestra, no la considero una mega church, es una iglesia de un tamaño considerable, una iglesia que sobrepasa oficialmente los 2,000 miembros, y es una iglesia grande. Pero hay iglesias que son mucho más grandes, hay iglesias de 10, 15, 20,000 personas, en su estructura. Y este tipo de iglesias se catalogan en el argot popular como iglesias grandes, mega churches. Mega significa grande en griego. Bueno, el punto aquí es que estas iglesias grandes, oiga bien, la combinación de un número grande de personas con la combinación de un mensaje, dice este artículo, ya no bíblico, sino un mensaje social, que muchas veces, por la influencia, hay pastores, ese es el punto, que cuando se es pastor de una iglesia de un tamaño regular, normalmente El ministro se dedica a predicar la Biblia, a enseñar la palabra, a enseñarle la palabra a la gente, a pastorear, a enseñar. Por ejemplo, en el caso mío, es lo que nosotros normalmente hacemos en los predios de la iglesia. Yo, por ejemplo, tengo estudios bíblicos 4 veces a la semana. Nosotros estudiamos la Biblia los viernes, los sábados, los domingos, 3 veces a la semana. Tenemos estudio bíblico. Y predicamos también una vez a la semana el sermón dominical. Y prácticamente todo el ejercicio del ministerio, en cuanto a mi persona, nosotros lo realizamos a través de la Biblia o alrededor de la Biblia, de lo que, en la forma, lo que expresa, lo que dice, explicamos la palabra, enseñamos la palabra y tratamos de edificar a la gente en la palabra. Lamentablemente, cuando la iglesia crece demasiado y se hacen mega churches, una de las cosas que inmediatamente los pastores de iglesia grande comienzan a darse cuenta es que son notados en la sociedad. E instituciones y entidades y personas, entre comillas, socialmente en posición en el campo político, comienzan a buscar a estas personas, a acercarse a estas personas, porque normalmente estas personas, pastores de iglesia grande, tienen una marcada influencia en cierto grupo, en cierta persona en la sociedad. Y el reconocimiento hace que muchas de estas personas tengan la tentación, de muchos de estos ministros tengan la tentación de poco a poco comenzar a cambiar su mensaje. Llega un momento que por su influencia política comienzan a cambiar el mensaje, bajando el tono de la crudeza, de la apertura, de la firmeza con la cual quizás en el pasado predicaron el Evangelio, la palabra del Señor, y ahora el mensaje sale más suave, más aguado, menos intenso, menos directo. Y esto hace que, aunque la iglesia haya crecido mucho, la calidad de creyente que se está produciendo es un creyente de mala calidad. Recuerde usted que un cristiano firme se afirma y se basa realmente en la palabra del Señor. Un cristiano firme se afirma y está fundamentado en lo que el Señor ha dicho. Es Cristo Jesús la base de la iglesia. Es Cristo Jesús la cabeza de la iglesia. Es Cristo Jesús la piña sobre la cual se funda la iglesia. Y si cualquier ministro menoscaba ese fundamento, quiere suplantar ese fundamento, por grande que sea el edificio o grande que sea el grupo el cual se esté ministrando, se esté pastoreando, el grupo estará en una base no muy firme y puede colapsarse en cualquier momento. Y es lamentable que esto, lamentablemente, ocurre en este renglón. Y la otra cosa es la confrontación directa que hay entre el secularismo y el cristianismo. También aquí entra valentía. No es fácil, es fácil cuando en un ambiente no hostil, en un ambiente de libertad, la gente puede expresarse y explicar el evangelio sin miedo a repercusiones. Es mucho más difícil cuando se quiera presentar el evangelio en un ambiente hostil, en un ambiente de criticismo. Y en el día de hoy aquí en Estados Unidos, pues por ejemplo, todavía no se mete a la gente presa por predicar el evangelio, ni hay disturbios necesariamente de grandes connotaciones por predicar el evangelio, pero sí se viene dado muchas veces. Por ejemplo, en el caso mío personal, por años yo he predicado el evangelio de una forma clara, y usted ha sido testigo muchas veces, incluso en este programa, el criticismo, y hay gente que quisiera callarle la boca a uno si pudiera. Las reacciones, muchos líderes y ministros, por miedo a esas reacciones, tienen la tendencia a para evitar confrontaciones, a aguar el mensaje, y esto tarde o temprano en las congregaciones locales tiene la tendencia de afectar la calidad congregacional o la calidad de la fe de esta congregación. Entonces, este es el punto. Muchas personas terminan, y está pasando en muchas iglesias evangélicas, terminan fuera del círculo bíblico, fuera del orden doctrinal bíblico, para abrazar otras cosas que son menos controversiales, más comprometedoras. Tarde o temprano, esto termina afectando a la iglesia. Y es lamentable que este artículo realmente nos habla de esto. En cada uno de estos puntos nos habla de esto. Y en este artículo terminan los escritores diciendo algo que es importante. Dice, bueno, si se colapsaría o viniera un colapso, ¿quién es entonces? ¿Qué quedaría en todo esto? Y ellos presentan varias opciones. Dice, quedarían iglesias, solamente iglesias de nombre. Y hermanos, esto se está dando en el día de hoy. Iglesias de nombre, donde supuestamente la gente iría a buscar, pero prácticamente estas iglesias se convertirían en centros terapéuticos, iglesias solamente orientadas al crecimiento numérico, donde se mediría el éxito o se mezclaría el éxito espiritual, confundiéndolo con éxito personal. Esto, hermano, lo miramos nosotros en la famosa doctrina de la prosperidad. Mire usted, hermano, a nivel de las iglesias de tendencia pentecostal o pentecostés, uno de los movimientos que más daño ha hecho a la iglesia en el día de hoy es el movimiento de la prosperidad. Ha hecho un terrible daño. Y si usted ha notado lo que yo dije ayer, lo que analizamos ayer y lo que estamos analizando en el día de hoy, note usted, estas iglesias que exponen la prosperidad económica, hubo un momento, hace unos años, hicieron un boom, crecieron en una forma tremenda, pero era un crecimiento ficticio. Por lo menos yo no sé mucho a nivel del área anglosajona cómo está el asunto ahorita, pero en el área hispana, con la experiencia que hemos tenido, mirando el crecimiento de estos ministerios, tremendo, se fueron arriba. Cuando digo crecimiento, estoy hablando en influencia, en fama, en capacidad de atraer la atención de la gente. Pero si usted se va a nivel hispano, hermanos míos, en el día de hoy, a que todos estos líderes que hace unos años estuvieron predicando estas cosas, usted va a sus iglesias, están secas, están muertas y están vacías. Generalmente. Y es exactamente lo que este artículo dice, es lo que va a pasar. Y yo digo, a nivel hispano, por lo menos en mi experiencia y lo que yo he visto, no es que va a pasar, sino que ya ha pasado y está pasando. Iglesias, por cambiar la sana doctrina, por cosas que no tienen fundamento para atraer a la gente, qué sé yo no sé cuál es el motivo, presentando un evangelio que no es el verdadero evangelio, desilusionan a la gente, los ministerios se destruyen y la gente también es dañada en su fe y prácticamente destruida. Entonces, lo que se espera en el futuro, según este artículo que predice esto, es más de lo mismo. Iglesias que, para evitar confrontación, entonces se van a acomodar a la gente, dándole a la gente lo que la gente quiera oír, el mensaje que la gente quiere oír, escondiendo las doctrinas relevantes que tienen que ver con la salvación. Y esto resultará en iglesias comprometidas, muchas veces políticamente comprometidas, iglesias débiles e iglesias que no tendrán la habilidad de fundamentar su fe, de crecer en la fe o de pasar su fe a otras personas en una forma de influencia. Y bueno, tremendo esto, hermanos míos. Realmente yo creo que esto debe de llamarnos la atención. Y estos temas, yo sé que hay muchos pastores que me escuchan, a usted que es líder, que es ministro, que me escucha, quizás esto sirva para que usted abra los ojos. Para que una iglesia crezca, no necesariamente tenemos que inventar cosas. Yo he dicho varias veces en este micrófono, yo creo en el poder de la palabra del Señor. El día que yo tuviese para que alguien me oiga o para que alguien visite algún servicio donde yo esté predicando, tenga que utilizar métodos o instrumentos ajenos a la palabra de Dios, ese día yo entendería que ya el ministerio se acabó. La palabra del Señor debe de ser el imán que atraiga, que Dios sea el centro que atraiga a la gente. Jesucristo, en el tiempo de Jesucristo, yo quiero que usted note esto, no existían los métodos que nosotros tenemos ahora. No había ni radio, ni televisión, no había comunicación satélite, no habían lugares suntuosos donde la gente con aire acondicionado estuvieran. No había nada de eso. Y yo quiero que usted note, multitudes de gente seguían a Jesús. En el caso de Juan el Bautista, el mismo Jesús dijo, le preguntó a sus discípulos, dijo, ustedes siguieron a Juan. Dice, fueron al desierto. ¿A qué fueron a buscar al desierto? Entonces usted, Juan predicaba en el desierto de Judea y grandes multitudes venían a Juan. Y venían gente del pueblo, se vaciaban las ciudades y seguían y se iban al desierto. Y venían gente que eran militares, dice allí soldados, gente que venían, eran de la casta, gobernantes, sacerdotes, venía todo el mundo. Y Jesús le dijo, ¿qué fueron ustedes a ver al desierto? A un hombre que estaba mal vestido, comía chapulines para que le dijera generación de víbora. Pero en el caso de Juan el Bautista, Jesús dijo, no ha habido hombre nacido de mujer como Juan. La unción que Juan el Bautista tenía, hombre jamás nacido de mujer pudo tener la unción con la cual Juan predicaba. Y en el caso de Jesucristo, es el mismo caso. Jesús anduvo por los desiertos, por los caminos. ¿Qué tuvo Jesús? Que cuando miró a Mateo el publicano, que estaba cobrando impuestos, le dijo, sígueme. Inmediatamente se paró del banco de los impuestos y siguió a Jesús, dejando su profesión de cobrador de impuestos para siempre. Lo mismo pasó con Simón el Cananita, era un guerrillero. Simón el Cananita, los celotes, Simón Celote, los celotes eran antiimperialistas, junto con Mateo, el publicano, que era un proimperialista, el imperialista y el antiimperialista junto con Jesucristo, siendo discípulos y luego apóstoles del Señor. ¿Se da cuenta? ¿Qué tenía Jesús en su palabra que cuando hablaba desarmaba a la gente? Hablaba la palabra del Señor con veracidad. A Jesús lo fueron a arrestar en cierta ocasión. Mandaron arrestarlo y viendo la guardia del templo con las manos vacías. Y cuando le dijeron los principales sacerdotes, dijeron, pero no lo trajeron arrestado. Le dijo, es que ustedes no han oído hablar a ese hombre. Dice, hasta ustedes se hicieron sus discípulos, dijeron los principales gobernantes. Se da cuenta, hay algo poderoso en la palabra del Señor, en este evangelio, que muchas veces por ignorancia o quién sabe por la razón que sea, no se explota, no se le saca provecho. Hay una mina de bendición en esta Biblia que tenemos en la mano, en este evangelio. Y cuando la iglesia no es edificada en la palabra, y no es edificada en el fundamento que es Jesucristo, entonces nos quedamos sin fundamentos. Y estando sin fundamento, la iglesia sin fundamento, sin base, es como, dijo Jesús en Mateo capítulo 7, es como aquel que quiso construir una casa y la construyó en la arena. Esta es la verdad detrás de esto, hermanos míos. Y yo creo que esto puede servir y debe de servirnos para que nosotros abramos los ojos. Y el que no predicaba la palabra, que si es predicador, que haga un compromiso serio con el Señor. No agarrar a ver qué fue lo que otro dijo por ahí. Y usted sin saber ni siquiera, sin tener la experiencia de lo que el otro dijo, sencillamente porque no estudia la Biblia, porque no se pone a escudriñar las Escrituras, sencillamente esté como loro repitiendo. Sino usted seriamente dejar que la Biblia le ministre a usted profundamente en sus verdades. No estoy diciendo con ello que no va a estudiar lo que otros autores dijeron, lo que algunos comentaristas dijeron. No va a ser su tarea ver si lo que usted está sacando y está el Espíritu Santo dándole también se lo dio a otro. Mi punto es, en una forma seria, su primer libro de texto, la palabra, para su propia vida y también para edificar la vida de todo aquello que escuche. Hay congregaciones, y esto sí creo de este estudio que estaba analizando con ustedes, hay congregaciones que hoy están que mañana no van a estar. Iglesias locales. ¿Se destruirá la iglesia de Jesucristo? Es indestructible. Pero hay congregaciones. Pablo dijo en una forma bien clara y dijo que no se puede poner otro fundamento, pero que algunos edifican. Y dice, cada quien mira con el material que edifique. Si usted te edifica la iglesia con la paja de la política, con la paja o con el heno de los asuntos seculares que tiene que ver con la sociedad, o con la madera de la filosofía humana o del pensamiento humano, el fuego de las pruebas de los últimos días destruirá eso. Pero si usted edifica la iglesia con el oro de la palabra, con las piedras preciosas de la palabra, con la plata de la palabra, con el metal precioso de la palabra, fundamentado en Jesucristo, el fuego hará más brilloso esa congregación y esa congregación crecerá en una forma poderosa. Muy bien, ya tenemos llamada, montones. Vamos por aquí, vamos con la primera llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Nada más quería pedirle perdón porque ayer hice un comentario sobre la iglesia católica, que por qué no había sido perseguida, y me sentí mal porque ese comentario como que no... El asunto, exactamente. Quería pedirle perdón por eso. Ya está perdonado, hermano. Lo que pasó fue... No lo hice con mala intención. No, mire, está perdonado con respecto a esto. Entendí la pregunta. El asunto es que sentí que si me iba por ese lado íbamos a perder completamente el sentido de lo que estábamos hablando. Sí, y ahora comprendí, como ahora volvió a retomar el tema, entonces ya comprendí sobre qué realmente era el significado del mensaje que estaba dando. Qué bueno, hermano. Te doy muchas gracias y espero que siga con su ministerio y Dios me lo bendiga bastante. Dios me lo bendiga a usted también. Siga adelante. Amén. Dios me lo bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Gracias a Dios por esa palabra que por años hemos aprendido. Gracias a Dios y a usted, ¿verdad? Quería decirles que incluso respecto al tema, hay gente que critica a las iglesias que no son mega iglesias y que ya tienen tantos años de estar. Una. Uh-huh. Otra es... Déjeme contestar eso y ahorita me dice la otra. No toda congregación está llamada a ser mega iglesia. Y este es el punto. Acuérdese, y es que importante este punto que usted dijo, su hermana, porque hay algunos pastores que se sienten frustrados, y hay algunos pastores que se encargan, por ejemplo, nosotros, yo soy un pastor que ahorita pastoreo una iglesia grande, al principio de nuestro ministerio yo tenía una iglesia muy pequeña, ¿se da cuenta? Ahora bien, habrán pastores que quizás sus congregaciones no crezcan tanto, y quizás se sientan frustrados. Y la palabra mía aquí a cada pastor que tiene una iglesia pequeña es, no se frustre. Dios no le va a premiar ni le va a condenar a usted por el tamaño de la iglesia que tenga, sino por el esfuerzo de su ministerio. Porque, oiga esto, hermana, hay, no todos los terrenos son iguales. No es lo mismo, hermana, estar en un terreno inhóspito. Aunque usted sea el pastor mejor del mundo, no va a tener mucho éxito. Jesús dijo en la parábola de los talentos, no a todos le dio la misma capacidad. También no todos los pastores tienen la misma capacidad, ni están en el mismo nivel de, como en la parábola de los talentos. Dios nos va a exigir a cada uno conforme a nuestra capacidad. Si una persona, por ejemplo, si a usted, por ejemplo, le dan $1,000,000 y usted solamente gana $5 después de trabajar con $1,000,000 en el año, a usted estaría buena que la lleven al pelotón de fusilamiento. Pero si a usted le dan $2 y al final de año usted se ganó 5 con esos $2, usted se merece una corona porque usted es la mejor negociante del mundo. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, este es el punto. El Señor va a premiar y va a juzgar. ¿Cuántas veces el pastor tuvo la oportunidad de predicar la verdadera palabra y no la predicó? ¿Cuántas veces tuvo la oportunidad de reprender el pecado y no lo hizo? ¿Cuántas veces reprendió el pecado, predicó la palabra, aunque le costó popularidad, a tiempo y fuera de tiempo? El Señor premiará la fidelidad. Porque acuérdese que el crecimiento es Dios que lo da. Segunda. Otra de las cosas es de que a veces nos comparan y dicen, ustedes ya tienen tantos años, y mire aquella iglesia, sí, pero esas iglesias, como usted dijo, vinieron como espuma, se fueron, ahora andan derrotados, avergonzados, porque lo que ellos predicaron no se les cumplió a ellos, porque estaban conforme a la necesidad de su bolsa, no conforme a la necesidad de su espíritu. Bueno, Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted, mi hermana. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor, bendito sea el Señor por usted y programa, pastor. Adelante. Que cada día nos bendice con la verdadera palabra del Señor. Pastor, esto hoy día también escuché sobre un porcentaje de que el protestantismo en Estados Unidos ha disminuido enormemente. Y esto, sin duda alguna, pues se debe a todo eso. Claro, es que han dejado que el mundo se meta en las iglesias. Hay congregaciones protestantes que usted va y se sienta y es para escuchar un discurso político, no escuchar la palabra. Hay congregaciones de esta que solamente leen la Biblia, pero cuando se da la homilía o el mensaje, se habla de todo menos de la Biblia, de lo que se leyó. En otras palabras, a lo que se le llama palabra de Dios, no es palabra de Dios, es un discurso humano. Y un discurso humano no edifica a nadie. Sí, el otro dilema, digo yo que es un dilema porque esto... los muchachos están viendo todas esas situaciones que se dan y ellos empiezan a creer cada vez menos. Claro. Empieza a sentirse el gnosticismo y el ateísmo. Claro, y en la escuela, por un lado, la influencia externa, y si las iglesias no tienen una influencia poderosa, imagínese. Así es, hermano. Gracias, hermano, por su comentario, ¿ok? Bueno. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Amén. Adelante. Hermano, primeramente, gracias al programa, por usted, hermano. Mi pregunta es tocante lo que se menta mucho en este día, en hora de la unción. Se oye mucho que se necesita esta unción para esto y aquella unción para aquello. Y pues yo entiendo que la unción es el Espíritu Santo. Hermano, ahí volvemos a lo mismo. Hay muchas cosas, hermano, y esto se da mucho en los círculos. En los círculos pentecosteses se da mucho todo esto. Mire usted, yo creo en el Espíritu Santo y en sus dones y en la unción del Espíritu Santo. Yo creo en todo esto. El punto aquí es que muchas veces hay una falta de conocimiento quizás. O la gente, como loro, anda repitiendo todo lo que oye que tal predicador famoso dijo. Amén. Mire usted, la palabra del Señor... En el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice que si Dios nos dio a Cristo, con Jesucristo nos va a dar todas las cosas. Amén. Cuando la Biblia dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, la palabra don nos habla del regalo del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo dado a nosotros, viene todo el paquete. Absolutamente. Pero, yo no tengo que estar diciendo, yo necesito una unción especial, unción para dinero, unción para que esto, unción para otro. Si tengo el poder del Espíritu Santo en mi vida, tendré poder para todas las cosas que sean necesarias en mi vida para edificarme, para crecer, para que el Señor sea glorificado en mi vida. Eso yo lo voy a tener. Amén. Porque Dios no comienza a hacer algo para dejarlo a medio camino. Cierto. Estaba yo oyendo uno como dice, y yo trato de cuidarme mucho a través de la palabra. Si la palabra no puede, como digo, probar de lo que está diciendo un, aunque sea el más mentado evangelista o, bueno, yo creé la palabra primero antes que hombre. Claro que sí, porque Pablo dijo, si a un ángel del cielo viniera y enseñara otra cosa, sea anatema. ¿Okay? Y en Apocalipsis 4, capítulo 4, 5, habla de, dice, yo entiendo que son los, ¿cómo se dice? Los characteristics del Espíritu Santo. Bueno. Está hablando de siete espíritus. Bueno, ahí lo dejamos. Okay, Dios me lo bendiga, mi hermano. Tengo más gente. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano de León, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, quería preguntarle que si en el Antiguo Testamento existía como el abogado, cuando la Biblia en el Nuevo Testamento dice que si pecamos, ¿abogado tenemos para con el Padre? Bueno, la palabra en el... La radio, hermano. Me escuché en la radio. En el Antiguo Testamento, acuérdese que era una forma diferente de Dios obrar, porque el Antiguo Testamento se hacían por medio de símbolos o por medio de la práctica de la fe, vamos a ponerlo de esta manera, del Antiguo Testamento, era una práctica más dada a sombras, símbolos de cosas representadas. Jesucristo era representado por las ovejas, sangre derramada en los sacrificios del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos nosotros un obrar de Jesucristo en una forma diferente en el tiempo de la iglesia. Ahora, cuando nosotros hablamos de abogado, por ejemplo, tenemos al Espíritu Santo. Hay una palabra en el griego que paracleptos es alguien que intercede y aboga. El Espíritu Santo, paracaleo, es otra palabra de la cual viene la palabra consolador, que tiene que ver con la función del Espíritu Santo. Es una forma diferente como Dios obra en el Nuevo Testamento a como obra en el Antiguo Testamento. No sé si eso conteste su pregunta, porque no entendí realmente todo el sentido de la pregunta, pero 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral, línea abierta. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes. Bueno, Dios le bendiga. Una preguntita, mire, yo estaba viendo, aparece un hombre en la Biblia que relaciona a un guerrero que se llamaba Claudio, que protegió a Jesucristo cuando era niño por la persecución. ¿De dónde, en qué Biblia leyó usted eso? No, perdón, no fue en Biblia, estaba viendo una película. Es que la película, una película, hermano, no tiene nada que ver. La Biblia no nos dice de ningún Claudio que protegió a Jesús. La Biblia lo que dice es que cuando Herodes trató de matar a Jesús, un ángel del Señor le dijo a José, vete a Egipto porque buscan el daño del niño. Y José se fue hasta que murió Herodes y luego el ángel del Señor le apareció y dice, regresa, pero no regrese a Belén, vete a Nazaret. Así que si usted leyó una película de un Claudio y de todo eso, eso no es bíblico. Puro cuento. Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Pastor, muy buenas tardes. ¿Aló? Le oigo. Le quería una pregunta. Todas las mega iglesias que se encuentran en este día, ¿son malas? Yo creo que esa pregunta se le cae de la mata a usted. Aquí nunca dije yo que una mega iglesia es mala. Yo pastoreo una mega iglesia y no es mala, porque yo predico la palabra del Señor y tenemos un ministerio serio. Así que esa pregunta es una pregunta que se sale de, de, de lugar. Jamás hemos dicho nosotros que las megas iglesias son malas. Eso yo no lo he dicho. Una pregunta por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor, Dios le bendiga. Escucho tu programa todos los días a través de internet y es una bendición de verdad para toda la gente aquí en el estado de Carolina. Una pregunta, pastor. Hace unos días estaba en unas conferencias de alabanza y escuchaba que el conferencista decía que porque el nombre de Dios no aparecía en el libro de Cantares, no necesariamente el nombre de Dios tenía que aparecer en todas las canciones. ¿Hasta qué punto es importante que en los cantos que cantamos en la iglesia siempre pueda haber un registro? Imagínese lo siguiente, hermano mío, y aquí volvemos otra vez a gente que andan buscando de ver cómo distorsionan el asunto. Cosas que nosotros por años se ha cantado de una manera. Imagínese que usted le componga una canción a la novia suya y que en toda la canción ella no sepa que se le están cantando a usted, que se le están cantando a ella. Yo creo que la novia le dirá, oye, ¿y a quién le compusiste? Wow. Yo creo que la novia dirá, ¿a quién le compusiste esa canción? ¿Se da cuenta? En otras palabras, imagínese que usted le escriba una carta a alguien y esa carta que usted le escriba a alguien vaya sin dirección a nombre de quién va dada. ¿Qué sé yo? Eso que usted me dijo, que ese conferencista dijo, es prácticamente tratar de romper completamente con el orden de la alabanza. Si nosotros miramos que se vaya no al libro de Cantares, sino que se vaya al libro de los Salmos, y en el libro de los Salmos, que también son cánticos, vaya a ver si se menciona el nombre de Dios allí. Cada uno de los Salmos, no una vez, sino varias veces, y algunos de ellos innumerables veces, mencionan a quién está dirigido. Y el propósito es cantar de las alabanzas, exaltar el nombre del Señor, algo en este propósito. Así que un predicador que me diga a mí eso, yo lo descarto. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Ahí no había nadie. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano. Adelante. Estoy hablando de acá de Rosenberg. Mi pregunta es, yo voy a irme a la unción del Espíritu Santo. Eso se, la unción del Espíritu Santo es la con reverencia de hablar en otras lenguas, ¿verdad? ¿Se da cuenta, hermana? Ahí donde la gente hace un arroz con mango, porque tanto queremos nosotros describir lo que es esto y lo que es aquello, que cuando viene la gente se confunde. Cuando nosotros miramos la palabra unción viene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se ungía a la gente, y a la gente se ungía en el Antiguo Testamento por sus enfermedades, cuando se ungía con aceite para consagrar a alguien, y ese acto de poner aceite en las personas, en las heridas, tipificaba hasta cierto punto el obrar del Señor, o la unción, entre comillas, el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. En el Nuevo Testamento, cuando habla de unción, por ejemplo, cuando Jesús dijo, el Señor me ha ungido y me ha enviado, lo cual habla en este caso de revestimiento de autoridad, en el caso de Jesucristo. Cuando se habla de que fulano fluyó en unción, sencillamente es la autoridad del Espíritu Santo, la autoridad de Dios a través del Espíritu Santo, la cual está emanando o fluyendo en la vida de esta persona para hacer algo. Entonces la gente sencillamente hablan de términos que no entiende, y ahí es donde viene la confusión, y eso no tiene nada que ver con lenguas. Otra pregunta. Bueno, vamos a la otra pregunta, pero vámonos con otra persona. No había nadie por aquí. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Adelante. Te bendiga. Por favor, pastor, ayúdeme con esto. Mi hija es creyente en el Señor Jesucristo y está comenzando a tener solo de hablar con un hombre que no es creyente, pero el hombre se ve que es muy buena persona, muy trabajador, sí. En fin, pero él no es creyente. Bueno, usted sabe que la Biblia prohíbe a la gente tener, y en este caso, si me dice que está hablando, obviamente van a terminar enamorados. Sí. Entonces, ella tiene que cortar esa platiquita, porque va a terminar enamorándose. Y la Biblia nos manda a un creyente que no se ande enamorando de un no creyente. Ella sabe que está corriendo peligro, y a ratito, mire usted, lo único que garantiza a una persona una vida matrimonial estable es el temor a Dios. Sí, pastor. Entonces, si todavía no se enamora, que supongo que debe ya estar enamorándose, debe de cortar eso si en verdad ama al Señor y ponerse a relacionarse con una persona que tema a Dios. Está bien, pastor. Dios me lo bendiga muchísimo. Dios le bendiga. Muchas gracias. Amén. Una llamada, buenas tardes. Hello, le escucho. Ahí no había nadie. Muy bien. 5 minutos y nos vamos. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. A pastor, Dios le bendiga. Una pregunta y lo escucho en el radio. Mire, yo hace un año que me congrego en una iglesia pentecostal y yo soy bien criticada por mi familia porque dicen que ellos son bien escandalosos y que es pura mentira el hablar en lenguas. Bueno, porque ellos no lo han experimentado. Sí. Si ellos no han experimentado eso, ¿cómo van a saber si es verdad? ¿Se da cuenta? Usted lo ha experimentado, usted sabe que es verdad. Entonces, tranquila, ¿por qué va...? No, a su familia no la va a convencer, a menos que ella lo experimente. ¿Ok? Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Estábamos escuchando en cuanto a la disertación del tema de ahora y lo que en parte hemos visto a través de los tiempos, que la palabra ha prevalecido y la palabra no cambia, como usted lo dijo al principio. Y yo pongo este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien va a un estadio es porque va a ver a su mejor equipo, y eso llena de emoción. Ya en cuanto a la iglesia, hermano, lo que llena de emoción y lo que llena todo para mí es la palabra, hermano. Yo pienso que cuando hay palabra en un lugar, eso es lo que sostiene, eso es lo que alimenta y eso es lo que hace que un cristiano viva, como dicen, apegado de lo que ha creído. Pablo dijo que la iglesia se edifica, dice que cada líder, cada pastor debe de ver cómo edifica y usar los mejores elementos para edificar, sobre edificar, sobre ese fundamento que es Jesús. Exacto. Y esa edificación de paja, heno, hojarasca y piedras preciosas y oro y plata es palabra. Si la palabra no es genuina, será paja, heno, hojarasca, la gente no se edifica y se quema. Es correcto. Si la palabra, esto, la doctrina, es verdadera, fundamental, y sale de la palabra, entonces será piedra preciosa, oro, el fuego la purifica más y el fuego hace que la persona se aferre más y sea edificado en el Señor. Exacto. Bueno, gracias, mi hermano, por su comentario. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Que me lo bendiga. Amén. Solo le quería hacer una pregunta. Dice de que si la mujer no puede predicar, ¿es verdad que no puede predicar una dama? Bueno, yo creo que no es verdad que una dama no pueda predicar, ¿ok? Ajá. Así que si usted quiere predicar, comience a predicar ya. Amén. Dios. Otra pregunta, pastor. ¿Es verdad que dice que cuando uno toca el Espíritu de Dios, verdad, y uno es ungido por Dios y cae, ¿es verdad que eso no es de Dios? ¿Usted cree que eso no es de Dios? Yo sí digo que sí. Pues entonces yo digo que es de Dios. Cheque la Biblia para que vea que Jesús muchas veces hablando se cayó la gente. Ok, amén. Eso que quería saber. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Cuando fueron a buscar arrestado a Jesús, que dijo, yo soy. Todo el mundo se vino contra el piso. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, hermano de León, solamente quería preguntarle que nos den una explicadita eso de la alabanza, de oración, si todo es cantado, ¿por qué esa separación? ¿Y por qué siempre tienen que cantar algo así solemne antes de la predicación? Yo no sé, hermano.